en Guatemala. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Isil. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. El viernes 10 de mayo del 2013, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, A, dictan sentencia por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en concurso real al exmilitar fallecido José Efraín Ríos Montt. La condena fue de 80 años por los dos delitos mencionados. A 10 años de dicho dictamen, escuchemos las opiniones de quienes honran esa condena y comparten su vigencia por considerarla importante para su estudio en la región mesoamericana y también a nivel mundial. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. La memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en el... El solo hecho de tener ese derecho de sentarse y contar su historia ante un juez, solo eso ya es un logro. Pero más aún que les crean, porque no lo creen. Es que no es cierto, dice, que mataron gente. Y están las osamentas, están los expertos que detallan cómo se encontraron esas osamentas. Están las estadísticas de cuántos tienen en el cráneo un orificio provocado por proyectil de arma de fuego. Les escucharon y hubo condena. Con estas palabras se refirió durante el foro El impacto de la sentencia por genocidio a nivel nacional e internacional el abogado penalista Edgar Pérez, foro realizado en el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH. El abogado Héctor Reyes nos comparte por qué se conmemora este décimo aniversario de la sentencia. Como parte de la memoria histórica de este país y del pueblo Isil, es la conmemoración año con año de la sentencia emitida conforme a derecho, con un tribunal imparcial y que efectivamente condena al ex dictador José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión. La psicóloga Ana Margarita Viz afirma que es importante para la sanación mental mantener viva la memoria histórica con estas conmemoraciones y acompañar a testigos y víctimas en este proceso. Es muy importante porque en primer lugar recordamos la memoria, ¿verdad? Estamos contribuyendo a que también se conozca lo que se hizo en nuestros países, que dentro del sistema lo que quieren es que olvidemos esta parte. Para mí es muy importante el acompañamiento psicosocial, no solo desde lo que nos dice la lectura, sino también hacer intervenciones psicoemocionales para que las personas puedan sanar dentro de este proceso y que no se repita de nuevo la historia, o por lo menos que se comience a deconstruir algo para sostenerse en la lucha. Como una sentencia ejemplificante, califica Héctor Reyes este fallo. Hace 10 años, precisamente un 10 de mayo del año 2013, se dictó una sentencia ejemplificante, no solo para Guatemala, sino para el mundo. El primer genocidio que se juzga en el mismo lugar donde se cometieron las graves violaciones a derechos humanos. Y pues efectivamente eso ya es una situación muy importante, ¿verdad? Para el caso, para los testigos y testigas, que su verdad pues está plasmada en una sentencia. Entonces definitivamente esta sentencia produjo muchos sentimientos, pero produjo también muchos sentimientos en contra. Y estos sentimientos en contra los vemos plasmados básicamente ya en estos años, 10 años después, en la cooptación del Estado que hicieron ya, ¿verdad? O sea, hay una cooptación del sistema de justicia, el sistema mayor riesgo ya no funciona, ya no existen jueces, la gran mayoría del sistema de mayor riesgo, jueces con cierto perfil para estar en esos juzgados, ahora ya son nombrados pues distintos perfiles que definitivamente han desmerecido mucho el sistema mayor riesgo. Keila Canales,